Muy buenas noches a todos y a todas, y os damos la bienvenida a la Noche Paradigmática. Vamos a felicitar a todos los Josés, a todas las Josefas, a todas las Marijoses también, por supuesto, a todos los Pepes y Pepas de España, porque, oye, ha sido su día, y siempre es bueno recordar y homenajear a nuestros padres, ¿no? Bueno, la voz que estáis escuchando no es la voz aterciopelada y madura que soléis escuchar semana a semana al frente del programa, que es la de Santos Macho. Hola, papá. Muchas felicidades. Gracias por estar ahí. Esta noche me tenéis que escuchar a mí. Soy Rafael Macho, director de este espacio. Y bueno, pues ha tocado dar vacaciones hoy a nuestro presentador de curso corriente, pero aún así el programa viene cargadísimo de contenido, como hacemos semana a semana. La cultura al final es el arma con la que podemos entender, comprender e intentar mejorar la realidad. Y en tiempos como los que estamos enfrentando, se hace más importante que nunca. Son tiempos en los que la superficialidad y la prisa han ganado a la profundidad y a la reflexión. Y tenemos que intentar luchar contra eso. Tenemos que ser momo. Tenemos que ser momo y tenemos que combatir esos hombres grises que nos dicen: no tienes tiempo de hacer esto, tienes que ser más productivo, produce más, produce más, produce más. Esos hombres que ignoran que ya producimos y que no solamente se nos puede medir como personas por aquello que económicamente generamos y el beneficio que aportamos como consumidores y como consumidoras, ¿no? Tiempos así son los que permiten que un dictadorzuelo ruso amenace a todo un país. Un país que tendrá sus claros y oscuros como cualquier otro, pero que merece, por supuesto, todo nuestro apoyo y todo nuestro respeto y cuidados y atención que le podamos dar. Y esta noche, en la Noche Paradigmática, vamos a tener por delante una serie de contenidos, a cada cual más interesante, a cada cual más inspirador, para que tengas un rato de reflexión y de pasártelo bien con la cultura. Esta semana escuchaba un podcast estupendo que es El Sentido de la Birra, uno de sus episodios dedicados al cómico Goyo Jiménez. Y Goyo Jiménez reflexionaba sobre el hecho de que la cultura es verdad que no te va a hacer más rico ni te va a hacer más próspero directamente, pero sí te va a hacer disfrutar más. Y es lo que nos proponemos semana a semana. Bueno, abrimos el programa con una estupenda entrevista a Luis Alfaro, que es biólogo y es el presidente de la sede cordobesa de la Asociación Bioquímica en Movimiento, una entidad de divulgación, comunicación y reflexión científica de la rama de las biociencias, que creo que va a ser muy interesante, no los podéis perder. Posteriormente, José María Martínez y Adelina Cano nos traen, por fin, la presentación del libro Casa de Citas, que se va a presentar la semana que viene, el viernes 25, en la Biblioteca Central. Más tarde, Gonzalo Herreros vuelve con Versus y nos plantea uno de los mayores beefs de la corte real española, que se dio entre las duquesas de Osuna y Alba junto con la reina María Luisa de Parma. María Luisa de Parma, esa reina tiene esa cara tan enfadada del Museo del Prado, la madre de Fernando VII del Mastuerzo. Pues aquí los tendremos. Posteriormente, en el cine, hablaremos de la estupenda película Red. La agenda cultural de la semana que viene nos traerá novedades, conciertos, museos y tendremos el estupendo fin del programa, con el que desearemos que tengáis una semana próspera y muy interesante. Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, signore y signori, o si toco o si taca, ¿comenzamos? Venga, vamos a por ello. Suena Shabda del disco The Music of the Spheres de Mike Oldfield y nos preparamos para la entrevista. La verdad es que me hace una ilusión bárbara esta entrevista por varios motivos. Y el primero de ellos es fundamental y es deontológico. Ustedes saben que yo soy graduado en bioquímica por la Universidad de Córdoba y hoy traemos una entrevista a una asociación, a una sectorial, a un colectivo. Lo vamos a descubrir ahora. Hoy entrevistamos a Luis Alfaro, presidente de la Asociación Bioquímica en Movimiento, en su rama de Córdoba. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Rafael, ¿qué tal? Encantado, muchas gracias por traernos aquí. Por favor, cuéntanos, ¿de qué va Bioquímica en Movimiento? Pues intentaré ser breve, pero Bioquímica en Movimiento es una asociación estudiantil que nace del ímpetu y de las ganas que tienen los estudiantes de biociencia. Ahora veréis por qué hago este matiz. Que nace en Cáceres hace unos 2-3 años y con el fin de promover la importancia del grado de bioquímica. Posteriormente nace una sede en Toledo y por último a principios de, bueno, finales del año pasado, los alumnos del máster de biomedicina de la Universidad de Córdoba decidimos crear esta sede para seguir con esas ganas de divulgar ciencia y hacerle llegar al mundo en general, a toda la población, tanto a jóvenes como a las personas mayores pasando por científicos, la importancia de que tiene digamos los profesionales científicos en la sociedad de hoy en día, que creemos que se debe de hacer mucho hincapié en eso. He hecho el matiz de biociencia porque precisamente yo soy biólogo y a pesar de lo que pueda parecer por el nombre, no solo hay bioquímicos en esta asociación. Sí es verdad que tanto en Cáceres como en Toledo, al solo haber esos grados, o sea, al solo haber el grado de bioquímica en esas universidades, pues sí que son bioquímicos, pero en nuestra sede tenemos tanto bioquímicos como biólogos como un científico y tecnólogo de los alimentos. O sea, que estamos tocando todos los palos. O sea, que sois una entente entre Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, ¿no? Efectivamente. Una pregunta, entonces, ¿sois una sectorial o sois una asociación aparte? ¿Funcionáis como una especie de colegio profesional? Cuéntanos. Pues realmente somos una asociación estudiantil, o sea, no todavía no funcionamos como sectorial, bueno, ni tenemos esa idea porque ya existe una sectorial de biociencias que es AEBE. Uh-huh. Y nosotros básicamente es un grupo de jóvenes que nos hemos juntado para promover la importancia de la ciencia. O sea, esa es nuestra idea, nuestro foco, y de hecho lo que nosotros hacemos es divulgar ciencia en redes sociales y organizar distintos eventos para promover esta idea, que es nuestro foco central. Los científicos estamos aquí y hemos venido para quedarnos, como quien dice, ¿no? Qué maravilla. Entiendo que tú eres el presidente de la rama de Córdoba de esta asociación, uh-huh. Pero claro, un presidente solo no hace nada. ¿Quién conforma tu equipo? ¿Qué áreas de trabajo tenéis? Pues mira, miembros en Córdoba ahora mismo somos unos 16 y la junta directiva estamos formados por 11 personas exactamente. Yo comparto la presidencia con Alejandro, un chico que venía de Cáceres y de hecho fue prácticamente uno de los fundadores de la sede de Cáceres, por lo que podemos contar con su experiencia, uh-huh. Y con sus ideas, que aporta una idea increíble. Y luego tenemos el equipo de tesorería, que se encarga pues, de todo el tema económico y administrativo, de hablar con la universidad también para estos temas. Nuestra secretaria, Virginia, que se encarga pues, de todo el papeleo. Siempre hay una persona que es maravillosamente eficaz para encargarse de esas cosas que el 99,9% de la población no puede. Perdóname que rompa una lanza en favor de la gente que hace secretaría, porque yo he sido secretario de Consejo de Estudiantes, así que, Virginia, te entiendo perfectamente, estamos todos contigo. Llevar un registro de documentos es importantísimo y es, vamos, estamos muy orgullosos de ti, Virginia. ¿Y quién más? Pues, yo también he compartido esa experiencia en el Consejo de Estudiantes durante 4 años, no como secretario, porque no hubiese sido capaz, pero he hecho mi finito. Luego tenemos nuestra gestora, que es Andrea, que se encarga un poquito de un poco de hacer el trabajo entre secretaría y tesorería. Por cierto, no lo he dicho, nuestros tesoreros son Pablo y Víctor, un beso de aquí. Y luego tenemos tres comisiones, tres vocalías, que son la vocalía de redes, quienes se encargan un poco de gestionar los temas que se van a tratar semana a semana en los posts, que son Ana y Carmen. Y luego nuestro equipo de... también tenemos el equipo de diseño, que es quien se encarga pues, de todos los diseños de los posts que hacemos en Instagram y de las presentaciones a los distintos centros a los que vamos. que son Andrea también, y Carmen, que tenemos nombres repetidos. Y por último, la vocalía de Igualdad e Inclusión, que nuestra presidenta de esa vocalía es ESPE, y de hecho es donde más, ahora mismo, por suerte, donde más actividades hemos hecho, enfocados tanto a la inclusión, al feminismo, a la igualdad. Hemos hecho tanto una mesa redonda en el INIBIC con científicas del INIBIC, vamos, el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, y también una charla con la divulgadora diaria de una científica. Ambos eventos fueron, vamos, yo estoy súper contento con el trabajo que se ha hecho en esos eventos y creemos que también, evidentemente, esos valores hay que incluirlos en la ciencia del siglo XXI, sí o sí, porque en el resto de los siglos de la historia no se han incluido, así que ya va siendo hora. Claro que sí, claro que sí. Y ese es el equipo principal, pero también, evidentemente, tengo que hacer mención a los nuevos miembros que se están metiendo poco a poco: Nazaret, Nacho, Manuel, Rubén, Alonso, y todos los que se están metiendo poquito a poco. Así que muchas gracias. Y estáis todos invitados a participar con nosotros. No, no, cuenta con ello. ¿Por qué en el siglo XXI, con tantísimo acceso a la información y el desarrollo público de la ciencia, la gente se piensa que la lejía, el desinfectante cura el COVID o que el bicho no existe? ¿Por qué? ¿Por qué hay miedo al transgénico? ¿Qué respuesta nos podéis dar? Porque al mismo tiempo que hay acceso a la información, hay acceso a la desinformación. O sea, Internet es una biblioteca amplísima, tanto para lo bueno como para lo malo. Y en un sitio donde te puedes encontrar infinidad de memes, infinidad de artículos científicos de un gran, vamos, de un grandísimo impacto, también te puedes encontrar gente que cree que existe el derecho a la desinformación y a los bulos, lo cual también es, digamos, el punto de partida de esta asociación. O sea, yo como proyecto de científico he tenido que hacer frente a muchos comentarios como la vacuna, ¿por qué me la voy a poner? ¿Por qué se ha hecho esta vacuna en tan poco tiempo? Y digo, pues mira, la ciencia es capaz de explicarte esto. Y luego otros muchos temas de actualidad, como hemos dicho, de igualdad y tal. La ciencia es una cosa fantástica que se puede explicar muchas aristas de esta compleja sociedad en la que vivimos, y por eso nos gusta tanto. La verdad es que sí. ¿Qué le dirías tú a una persona que quiere introducirse en el mundo científico para que lo haga en la rama de las biociencias? Pues voy a tirar un poco por mi parte como biólogo. La visión holística que te da la biología y la biociencia es una cosa tan increíble, sin quitarle mérito a ninguna de las otras ramas del conocimiento, que es que cada día aprendes algo nuevo y cada día sabes lo ignorante que eres y lo amplia que es la ciencia y las posibilidades que te da de enfrentarte a este mundo y del gran potencial que tiene la ciencia. O sea, en la ciencia está el futuro, en la futura cura contra el cáncer, la futura lucha, vamos, la futura cura contra el SIDA, el cambio climático. Es una cosa tan grande que el ser humano no, y hablo también, evidentemente, de la física, de la física, de la química, de las ciencias mentales. Tenemos tanto por aprender que esa curiosidad, porque el elemento más fundamental de un científico es la curiosidad. Y cada día te sientes más curioso y cada día tienes más ganas de aprender. Entonces, por eso yo animo a la gente que aprenda sobre la ciencia, porque te da una visión del mundo que es muy difícil de conseguir si no te metes en este mundo. Claro. Vuestra asociación, por lo que me estás comentando, básicamente desarrolla trabajo en el aspecto de la comunicación, la búsqueda de la igualdad en ciencia. ¿Tenéis también alguna parte sobre, por ejemplo, el estatuto más o menos precario de los trabajadores del ámbito científico? ¿Alguna clase de acción, llámesele más, entre comillas, sindicalista? ¿O digamos que solamente es el apartado comunicativo? No, evidentemente, y aquí también hago mención a los consejos de estudiantes y todas estas asociaciones de estudiantes que luchan por los derechos de la comunidad universitaria y del estudiantado. Evidentemente, también tenemos, digamos, ese punto de vista, ¿no? De la precariedad que existe en la ciencia, de la precariedad que existe sobre todo en España, de las pocas posibilidades que tenemos los científicos en esta sociedad y en este país. Y evidentemente es uno de nuestros puntos fundamentales. O sea, nosotros luchamos, queremos luchar, si bien con nuestro acotado margen de trabajo, por los derechos del estudiante, por los derechos del científico y por poner en realidad, poner en perspectiva la realidad a la que se enfrentan los científicos. De hecho, la charla que tuvimos con Diario de una Científica trataba sobre eso, sobre la cruda realidad, en este caso de las mujeres, en el mundo de la ciencia, de la precariedad, en definitiva, de que si eres científico, si te dedicas a la ciencia, tienes que estar 24 horas, 24/7 con la ciencia, y eso, por mucho que nos guste, ¿Sano? no es algo asequible, no es algo sano, y por supuesto no es algo real. Y evidentemente es algo que nosotros ponemos siempre o que intentamos poner siempre en evidencia. Una última pregunta antes de ir cerrando. Dado que trabajáis con el tema de la precariedad, la igualdad y la comunicación, entremos un poco en comunicación científica. ¿Qué os parece el sistema de publicaciones? ¿Habéis tenido alguna charla entre vosotros diciendo Clarivate se pasa y se cuela muchísimo y está en todos lados? ¿Qué opinión tenéis como asociación al respecto del método de publicación de resultados científicos? La Es noche muy difícil paradigmática ese se le tema, ocurrió es a muy difícil. bioquímicos y los bioquímicos tenemos muy mala idea con las preguntas, así que. No, no, no, pero me gusta mucho porque es un tema muy importante. Para quien no lo sepa, ¿Lo poner contamos? en contexto. ¿Contamos la verdad de lo de las publicaciones o no? Yo, mira, te voy a decir una cosa. Vamos a Yo, contarlo. el día que me contaron la verdad sobre las publicaciones científicas, yo me quedé en shock. Que yo Sí. estaba en tercero de carrera haciendo las prácticas en el INUVIC. Oh. Y me contaron que cuando, o sea, tú imagínate, tú estás 3 años trabajando en tu proyecto y lo publicas. Tienes que pagar porque te publiquen el trabajo. O sea, tienes que pagar miles de euros para que tu trabajo salga a la luz. Y luego las editoriales se llenan la boca con el Open Access, Open Science. Tan open no será, ¿vale? Y luego también esa titulitis llevada al campo de las publicaciones científicas, creo que hay mucho mundo más allá de las publicaciones y de las publicaciones que hemos hecho. Hay becas para estudiantes predoctorales. O sea, predoctoral es el siguiente paso a haber terminado un máster, en el que te puntúan si tienes hechas publicaciones. Yo creo que un estudiante de máster, lo último por lo que se tiene que preocupar es por llegar a publicar algo. O sea, no es su momento en la ciencia. No tendrá tiempo cuando esté en el doctorado y en el postdoc, y cuando sea investigador principal de un grupo, pero no es momento de ceñir a proyectos de científicos a esa realidad. Y la realidad de las publicaciones científicas es muy dura y se podría estar horas y días hablando sobre eso. Es cierto, y aparte es curioso que no se midan otros factores de impacto como por ejemplo una buena divulgación o el hecho de reunir patentes, porque claro, una de las ramas importantes de las biociencias son las biotecnologías. Entonces, claro, eso puede producir patentes que son igualmente válidas porque en sí ya demuestran que funcionan. Es un tema muy interesante que deberíamos de abordar en otra entrevista. Eso lo tenemos que tener claro, ¿eh, Luis? Pues, Pues cuando quiera. Luis Alfaro, suponte una estudiante o un estudiante joven o un apuesto y atractivo egresado y director de podcast de la rama también que nos gustase entrar en vuestra asociación. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿A dónde podemos acudir? Pues tenemos nuestras redes sociales, BEM, las iniciales de Bioquímica en Movimiento, guión bajo Córdoba, en todas nuestras redes sociales. Y aparte nuestro correo, no sé, nuestro correo electrónico, bioquímica movimiento córdoba arroba gmail.com. Estaremos encantados de que nos habléis, estaremos encantados de que os unáis a nuestro grupo de trabajo. Y por supuesto, tampoco hace falta que sea para unir a nuestro grupo de trabajo. También podemos charlar sobre ciencia o si tenéis alguna duda. Una vez una muchacha de Chile nos preguntó sobre si había algún estudio clínico

Hacía tiempo que no sonaba esta música tan onerosa y tan fuerte que nos indica que estamos en una de las secciones más interesantes de esta temporada, que es Versus, en la cual analizamos pues esas batallas internas de la historia, esos problemas, esos dimes y diretes que acaban en conflictos internacionales. ¿O no sé si, Gonzalo? Pues sí, muy buenas noches a todos los paradigmáticos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Rafa? Bien, la verdad es que el tema que traes hoy, lo hemos comentado en la presentación, o sea, vamos a tener peleas entre las casas de Osuna y Alba durante uno de los reinados más raros de España, que fue el de Carlos IV, ¿no? Porque vamos a hablar de un poco las damas de corte de la reina María Luisa de Parma, una de las mujeres más mal encaradas de todo el Museo del Prado. Sí, bueno, sí, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, fue una época fascinante y como, bueno, como este mes de marzo hemos tenido el 8 de marzo, este Día de la Mujer que celebramos desde mitad del siglo XX, pues bueno, he querido aprovechar un poco esta efeméride, para aunque sea un poco en la distancia, hablar de mujeres altamente empoderadas de la época, ¿no? Entonces, para hablar, pues sí, de una especie como de trío enemistoso, porque los tríos pueden ser también amistosos, pero en este caso un trío altamente antagónico entre tres mujeres de armas tomar, tres mujeres que tuvieron muchísimo más carisma y muchísimo más poder que sus maridos. Incluso, bueno, a nivel económico, las dos duquesas pues tuvieron una poderosísima renta por su hacienda y por sus propiedades nobiliarias, lo que le hizo también por tener una independencia muy grande. Cuando así que si quieres... Cuando hablo de esta duquesa de Alba, ¿es la duquesa de Alba del cuadro? O sea, ¿vamos a hablar de esa duquesa de Alba? Porque las tres mujeres, además, porque bueno, vamos a ya concretar que hablamos de la duquesa de Alba, de María de Teresa de Silva, aunque fue por todos conocida como Cayetana, pero vamos, María Teresa, porque se llamaba María del Pilar Teresa Cayetana, pero vamos, por todo el mundo conocida como Cayetana de Silva, duquesa de Alba. Y su pariente lejana y archienemiga, María Josefa Pimentel, que era la condesa duquesa de Benavente, aunque a esta última se le conoce más bien por el título de su marido, como duquesa consorte de Osuna, pero realmente como condesa duquesa de Benavente y otra veintena de títulos, era más rica y más poderosa que el propio duque de Osuna. Esas un poco contradicciones que se producen, que como digo, fue conocida como duquesa consorte de Osuna cuando realmente ella por sí misma tenía ya un patrimonio de títulos, de rentas y de propiedades muchísimo más ricas que la de su propio marido. Y de la tercera protagonista, María Luisa de Parma, mujer y prima hermana del rey Carlos IV, bien, pues las tres tuvieron esa suerte, esa coyuntura histórica de que coincidieron en el tiempo con Francisco de Goya. Entonces, a las tres tenemos varios retratos de ellas, que, bueno, pues precisamente, y ahí es donde vamos a empezar a hablar un poco de la rivalidad entre ellas, porque fue precisamente la condesa duquesa de Benavente, ya a partir de ahora la vamos a llamar, insisto, duquesa de Osuna, por injusto que sea, ¿vale? El llamarlo solo duquesa de Osuna, fue precisamente la que introdujo a Francisco de Goya, junto con su marido, el duque de Osuna, en la corte de los reyes. Y de hecho, bueno, uno de los más importantes retratos de Goya, si quitamos los retratos de la Casa Real, fue probablemente ese gran cuadro que es La familia de los duques de Osuna, que se conserva en el Prado. Pero además, Goya retrató prácticamente a toda la familia de la duquesa, la propia duquesa sola, a uno de sus hijos, a su hijo solo, en fin, que Goya retrató a la familia de los duques de Osuna largo y tendido, antes y durante de su estancia en la corte. Y fue precisamente eso una de las primeras rivalidades entre las tres mujeres, porque se dice que las tres fueron amantes del propio Goya. Goya, que se casó con Josefa Balleu, tuvo creo que casi una decena de hijos con su mujer y se especula que pudo tener otra decena de hijos fuera del matrimonio. Hombre, bien se cuidaron las duquesas y la reina de no quedar embarazadas por Goya, pero que tuvieron una relación sentimental con él parece más o menos probado, sobre todo las duquesas. Y de hecho hay una película ya antigua, de Volaverunt, no sé si le sonará algo. Yo la tengo en referencia y aún no la he visto, con Paco Rabal haciendo de Goya, ¿no? Ahora mismo no recuerdo quién es. Y Maribel Verdú no, hace de la duquesa de Alba. Maribel, efectivamente, efectivamente, sí. Y entonces, la clave de todo esto es que esa película expone de una manera muy tangencial y, bueno, de alguna manera también con su licencia histórica y cinematográfica, bueno, plantea también pues los celos y todos los encontronazos que tienen estas dos aristócratas con la reina, porque si había alguien capaz de hacerle sombra a la reina eran estas dos aristócratas, que a su vez se odiaban entre sí, o sea, odiaban a la reina y se odiaban entre sí las dos, ¿no? Entonces, bueno, pues el primer punto de fricción fue precisamente el amor de, o el amor, o el romance, o la atención, vamos a llamar así, la atención de Goya. Y bueno, y las tres pues tuvieron muchos problemas con dimes y diretes, con su relación con Goya. Bueno, es que probablemente los mejores retratos de María Luisa de Parma, de la duquesa de Alba y de la duquesa de Osuna son los que le hizo Goya, o sea que realmente él se lució. Incluso por la película Volaverum especula de que la maja desnuda y la maja vestida sea la propia duquesa de Alba. Es decir, que fueran también retratos, a pesar de que todos conocemos el célebre y maravilloso retrato de la que por cierto se encuentra que sigue en manos de la Casa de Alba. El retrato de la duquesa Cayetana de Silva sigue en manos de la Casa de Alba en el Palacio de Liria de Madrid, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues como digo, el primer punto, nada más y nada menos que compartieron alcoba y probablemente muchas más cosas con Goya, y que fue pues el primer encontronazo por el que se odiaron, ¿no? Claro. Ahora bien, casi todas las anécdotas más curiosas o más, ¿cómo decirlo?, más croustillantes, que dirían los franceses, ¿no? son casi siempre contra la reina, ¿no? Y casi siempre, por cierto, el pique más grande. Casi todas las anécdotas se cuentan entre Alba y la reina. La duquesa de Osuna y la duquesa de Alba tuvieron un pique quizá menos anecdótico, que lo hay, ¿no? Uh-huh. Porque además las dos rivalizaron sobre todo por una cuestión de alta sociedad, de atraer ilustrados, de quién celebraba las mejores fiestas. La duquesa de Osuna fue probablemente la primera gran mujer ilustrada porque, bueno, pues invirtió gran parte de su fortuna en, bueno, en acceder a instituciones ilustradas, financiarlas, promocionarlas, patrocinarlas. Entonces fue una auténtica ilustrada dentro del campo que le quedaba un poco como ser mujer. De hecho, fue la primera presidenta de la Junta de Damas de Honor y Mérito, que fue una asociación femenina de la época, también de época de Carlos III, perteneció a la Real Económica de Amatritense. En fin, fue una mujer de grandísima altura intelectual. Claro, mientras que una preguntilla. ¿Esta casa de Alba que nos estás contando ya es tan grande como la que ha llegado a Cayetana Fitz James Stuart, o es todavía más humilde? Porque claro, es la heredera del gran general de Felipe IV, ¿no? O sea, ¿es una casa de Alba tan grande como nos podemos imaginar hoy en día? Sí, no. En el siglo XX la casa de Alba tiene una serie de casamientos, sí, el siglo XIX, y siglo XX tiene una cantidad de casamientos muy importantes, por ejemplo, cuando se incorpora a principios del siglo XIX la casa ducal de Berwick, y cuando enlazan también con importantes burgueses como los Guturbay a principios del siglo XX, lo que hace que, bueno, que tenga un nivel de riqueza y de patrimonio muy interesante. Lo que ocurre es que la duquesa de Alba no solo es duquesa de Alba, es claro, que está casada, aunque nunca tuvieron hijo, con el duque de Medina Sidonia. De manera que es que se han producido dos macromatrimonios, que son la duquesa de Alba, por derecho propio, casada con el duque de Medina Sidonia, y la condeduquesa de Benavente, que además era ya duquesa de Gandía, duquesa de Béjar, y acumulaba una decena de grandezas de España, con el duque de Osuna. Por tanto, claro, se han juntado los cuatro pesos pesados de la historia de España al mismo tiempo en los mismos matrimonios, y claro, pues eso produjo un nivel de fortuna, de rivalidad y de riqueza. Bueno, la anécdota entre las duquesas se cuentan, bueno, pues que una se robaba el mejor jardinero ofreciéndole más dinero que la otra para el jardín, que una pues montaba una fiesta, por la siguiente el despilfarro tenía que ser mayor, ¿no? Entonces, de todas maneras, entre las dos fue más pícara, más lista, vamos a decir así, la duquesa de Alba, mientras que la duquesa de Osuna fue más inteligente, ¿no? No sé si se entiende la diferencia, ¿no? Ajá. Fue más intelectual Osuna, mientras que la de Alba, pues sí se tomó un poco más, de una manera mucho más combativa, ¿no? Uh-huh. Y como decía, donde viene, digamos, el descaro mayor fue con la reina. Bueno, con la reina hay todo tipo de anécdotas que, bueno, supongamos que alguna de ellas, bueno, debió de ser incluso un poco exageradas, porque bueno, algunas cuestiones parece que bueno, que habría que poner en duda, ¿no? Se cuenta, por ejemplo, a ver si se entiende, porque la historia de los regalos y demás, bueno, además todo esto, fíjate en qué nivel de empoderamiento, y esto es interesante, que se dice que sobre todo Alba, porque la duquesa de Osuna sí tuvo un matrimonio más o menos feliz, pero tanto la reina como la duquesa de Alba tuvieron incluso varios amantes. Que ya considerar que una mujer pueda tener varios amantes del siglo XVIII, ya es decir, ¿no? Ya. Bueno, pues uno de sus amantes era Juan Pignatelli, que por cierto era un pariente también lejano de la duquesa de Alba. Y bueno, pues Pignatelli pues era como una especie como de Don Juan, ¿no? Como de Casanova de la corte española. Y entonces, pues, parece que la reina María Luisa se enamoró de Pignatelli, cuando Pignatelli ya tenía su romance con la duquesa de Alba. Esto abriría portada hoy, ¿no? Y entonces la reina María Luisa le regala a este Pignatelli una especie como de cajita de diamantes, como un joyero, y resulta que Pignatelli tuvo el mal tino de no. Que se lo regaló a la duquesa de Alba. ¡No se hace así! Entonces, la de Alba quiso devolverle un poco el golpe regalándole a Pignatelli un vistoso anillo con un grueso brillante que parece que este se lo regaló a que Pignatelli tuvo la cuestión de regalárselo a la reina como respuesta, ¿no? Y entonces, en una venganza máxima, pues María Luisa de Parma, en un besamano en el que todos los presentes tenían que besarle la mano, se pone el anillo para que Cayetana vea cómo se está acostando también con él, ¿no? Entonces, pues. Y Bizarrap nos parecía violento, pero por favor. Totalmente, totalmente. Aquí fue una. Otra vez, por ejemplo, bueno, la reina María Luisa de Parma, pues, como las reinas, la élite de las modas, siempre empiezan por la élite, ¿no? Pues la reina María Luisa de Parma siempre intentaba lucir los modelos más modernos que venían de Francia. Francia en ese momento ya era quien estipulaba un poco los nuevos cortes de la moda. Y entonces, pues, la duquesa de Alba un buen día, queriendo ridiculizar a la reina porque el último modelito, pues, a ella no le gustaba, pues, enterada de cuál iba a ser el modelo de la reina, lo que hizo la duquesa de Alba es coger el mismo corte y vestir a todo el servicio de palacio con el corte que iba a llevar la reina. Entonces, invitan a la reina a su palacio y cuando llega la reina está vestida igual que las criadas y las mozas de cocina, ¿no? Madre. Entonces, Dios. Un poco para humillar. Entonces, fijamos siempre que, claro, es una humillación, es una guerra, pero siempre, por supuesto, con un despliegue de medio y todo muy sutil, porque jamás se lanzaron los desaires a la cara. Quiero decir que todo esto era por cómo el público asistía a esta hostilidad, pero por supuesto ya siempre con jiji jaja, riéndose y tal, pero siempre era con un montón de indirectas y de situaciones de todo tipo rocambolescas y a veces, pues como digo, exageradas, que ya nos hace un poco difícil de saber lo que era verdad de lo que era mentira, ¿no? Entonces, bueno, y de hecho, es que la duquesa de Alba, como ya decimos, tenía un punto muy muy liberal, muy muy liberal. También contribuyó a que se quedó viuda muy muy pronto, uh-huh. Y claro, dueña de una gran fortuna, claro, pues eso le facilitó que ella pues alternara fuera los toros, todo tipo de cazas, tal, algún papel casi muy muy propio de los hombres, pues que ya lo vivirá con naturalidad como mujer, ¿no? Y a veces incluso yendo sola, lo que escandalizaba a todo el mundo, como bueno, pues incluso a veces se le por eso la última duquesa de Alba, sí. Cayetana Fitzgerald Stuart, le gustaba tanto emparentarse simbólicamente con esta duquesa, porque incluso claro. Las crónicas ya la describen como campechana, mundana, muy popular, es decir, que se emparenta mucho con esa visión absolutamente liberal, de me da igual todo, ¿no? Que ha tenido esta última duquesa de Alba. Y una pregunta, Gonzalo, ¿todo este pique continuó por secular seculorum o, por ejemplo, con las abdicaciones de Bayona y todo lo que es la entrada de José I y demás, bajaron las espadas y cada una se fue a algún sitio aislada o cómo fue esa relación? Pues mira, la pregunta viene muy al pelo porque ¿sabes quién ganó de toda esta? Hombre, la reina, entiendo, ¿no? Va a ser la reina. Ganó por una cuestión puramente biológica la duquesa de Osuna. Porque mira, la duquesa de Alba murió súper joven, muchísimo antes de la invasión de Napoleón. En el año 1802 murió con 40 años recién cumplidos en Madrid y por tanto pues se apagó ese frente conflictivo con la reina. Y como ya comentamos en una sesión anterior de Versus, la reina María Luisa abandona junto con Carlos IV España cuando Godoy lo invita a las abdicaciones de Bayona y jamás volverá a pisar España. Y la reina María Luisa murió en Roma en enero de 1819 después de haber pasado pues, 11 años, casi 11 años en el exilio. Y de hecho su hijo Fernando VII jamás permitió que la reina, que su madre, volviera a pisar suelo español. A mí mi madre me llama Marrajo y tampoco me da muchas ganas de que venga, ¿sabes? Sí, pero es una cosa que el perdón cristiano, esa cosa, tú cuando eres el católico majestad, quizá hubiera sido interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego, pues lo que fue simplemente un avatar de la biología y de la salud, pues que la duquesa de Osuna fue muy longeva. La duquesa de Osuna vivió hasta 1834, es decir, incluso enterró a Fernando VII. Entonces, la duquesa de Osuna murió muy mayor, estoy calculando así aproximadamente, pues con 80 y tantos años para la época. Y bueno, pues evidentemente yo supongo que ya en su ancianidad pues se reiría enormemente de las rivalidades que 30 años antes de la guerra, pues tuvieron contra la reina y contra la duquesa de Osuna. No obstante, de las tres nos han llegado promociones artísticas muy importantes. Por ejemplo, la duquesa de Alba vivió mucho tiempo en el Palacio Buenavista y de hecho fue una de los que rehacen este palacio, el Palacio Buenavista, que es el que está junto a la Plaza de Cibeles, ese enorme palacio que hoy es sede del Cuartel General del Ejército. A la duquesa de Osuna pues le debemos la Alameda de Osuna y la Alameda del Capricho de Osuna, que de hecho sigue en Madrid, creo que sí, una parada de metro que se sigue llamando la Alameda de Osuna, propia de estos duques que a finales del siglo XVIII pues compran un terreno y lo adecentan. Y luego de María Luisa de Parma, pues también esa promoción artística de la que tanto pues se aprovechaba la época, como un personaje como Goya. Y bueno, pues pensemos que efectivamente una de las personas más retratadas por Goya, un Goya que no se ahorró en detalles de mostrar la forma contrahecha de la cara de la reina. Y pensemos que incluso no se corta a la hora de ubicar el centro del cuadro de la familia de Carlos IV, no es Carlos IV. Es ella. Por cierto, lo mismo que había ocurrido con Michel de Vanloo cuando hace la familia de Felipe V. Felipe V está escorado el centro de las miradas en la reina. Es decir, que tanto Isabel de Farnesio como María Luisa de Parma fueron dos reinas que tuvieron muchísimo más carisma, mucho más empoderadas que sus respectivos maridos. Y yo creo que con estas tres mujeres pues ejemplifica perfectamente cómo, evidentemente, desde las élites, esto no se nos olvide, pues... Hubo feminismo mucho antes de que ni siquiera a nadie se le ocurriera llamarlo como tal, ¿no? Como las mujeres empoderadas ante maridos pusilánimes o directamente que les interesaba poco, pues fueron mujeres que abanderaron fenómenos sociales, económicos, políticos, liberadas, que les daba igual el que dirán, que se paseaban con majos, con manolas, que iban en carruajes, que iban solas, que daban fiestas, que se emborrachaban, que comían y qué tal, y que por supuesto se acostaban con todo lo que querían. Entonces, bueno, pues son de esas pocas excepciones que quizás nos podemos inspirar para ver cómo en algunos momentos del pasado pues la mujer pues sí ha tenido, digamos, excepciones o paréntesis donde pues sí han tenido cierto empoderamiento, un empoderamiento que, como ya digo, pues vino también facilitado por una rivalidad, porque siempre no hay nada más que una que un enemigo común, ¿no? En este caso, como todas eran enemigas de todas, pues que, por cierto, bueno, la enemistad, o sea, la lucha por el lujo, por el despilfarro y por la ostentación ha dado probablemente las mayores obras de arte de la historia de la humanidad, ¿no? Claro. Y hubiera sido del arte católico sin la contrarreforma, ¿no? Muy barroco, entonces. Claro, efectivamente, ¿no? Que si los papas no hubieran querido ser mayores que Florencia, que hubiera sido de la Capilla Sixtina, ¿no? Claro. Entonces... o que hubiera sido de las catedrales de Burgos, de Toledo, si no hubieran tenido la envidia de la una de la otra, ¿no? Claro. Entonces, bueno, supongo que la envidia mal canalizada ha generado, evidentemente, muerte, engaño y asesinato a lo largo del tiempo, pero también cuando se entiende desde el arte... Cierto pues, nivel bueno, de pues, envidia pues, es bueno, entonces, ¿no? Lo que venimos a resumir. Cuando no se invierte en matar el otro, sino que se invierte en generar mayor riqueza o mayor... arte que el otro, oye, pues bienvenido sea esos recursos económicos que se destinaron a construir palacio y a financiar a Goya, ¿no? O sea que en ese sentido un versus, una envidia, una rivalidad que en este caso España le ha sacado más que importante lucro a esa triple rivalidad de la que hoy hemos venido a hablar. Qué maravilla, pues nada, Madonna y Cyndi Lauper o Cardi B y Nicki Minaj, sois unas aficionadas, Aprendices, totalmente. Comparadas con la duquesa de Alba y la duquesa de Osuna y su majestad la reina. Yo además te tengo que preguntar, como experto en historia, Gonzalo, puñetas, es que los cuadros de María Luisa de Parma no sale bien, o sea, ¿cómo lo haría Goya para que la reina dijese, tira para adelante? Supone que los cuadros tienen que salir más o menos favorecidos. La pregunta es, ¿cómo sería María Luisa de Parma de verdad para que los cuadros que hemos visto tengan el visto bueno? Claro. ¿Cómo debe de ser la pobre de verdad para que esos cuadros fueran los que pasaran el filtro, ¿no? Maravilla. Pues nada, Gonzalo. Claro, que la gente suele salir mal retratada y no han llegado cuadros de gente horrible y aún así, o sea, que había quizá un poco más de honestidad. Claro, cuando no hay filtro y cuando no te puedes hacer 50 fotos en un minuto, sino que es un retrato cada 3 años, pues yo creo que la honestidad pues era un poco, formaba un poco parte de la vida. Qué bueno. Pues nada, Gonzalo, te esperamos en otra edición, que sabes que tienes las puertas abiertas de tu programa también. Y muchísimas gracias por tu sección. Bueno, gracias a vosotros y os deseo muy buena noche a todos los paradigmáticos. Hasta la próxima, Gonzalo. Hasta la próxima, un abrazo. Esta semana, de la directora Domain Shi y Pete Docter, creador de Del Revés, traemos la última incorporación al catálogo de Disney Plus del estudio Pixar, la animada película Red. ¡Acción! Soy Mei Lin Li, visto como quiero, digo lo que quiero, a cualquier hora, a cualquier día del año. Ya lo sé, es mogollón. Pero no estoy para tonterías. Jim Le Fromage Blanc. Qué dura la vida del currante, ¿eh? Este va a ser el mejor año de la historia. Y nada se interpondrá en mi camino. ¡Total! Mei Mei, ya está el desayuno. Ya voy. It's gonna be Mei. ¡Ah! ¿Va todo bien? ¡Soy un monstruo rojo asqueroso! ¡No me miréis! ¡Dejadme! ¿Ya ha ocurrido? ¿Qué es lo que has dicho? Nuestros ancestros tenían una conexión mística con los pandas rojos. ¡Me estás vacilando! ¡Esta pequeña rareza es cosa de familia! ¡Hemos nada! Siempre he querido una de estas. ¡Soy un bicho raro! ¡Te queremos, Mei! ¡Eres genial! ¡Hola! ¡Eres tú! Cualquier emoción fuerte... ¡Bien! ...liberará al panda. ¡Javi, pégame! ¿Sabes lo peligroso que es esto? Vas a perder el control y el panda te dominará. ¡Ay! ¡Mi madre! Toda mi vida he sido Mei Mei la perfecta. Pero a lo mejor me gusta mi nuevo yo. La niña mimada. ¡Quieta, Mei! Maylin tiene 13 años y va a su instituto en Canadá, donde tiene un grupo de 4 amigas que son unos personajes deliciosos y un conjunto de compañeros con los que convive. Ella es hija de inmigrantes chinos y es una inmigrante de tercera generación que vive en un barrio multicultural de Toronto. Y junto con sus amigas, pues van a querer ir a ver el concierto de los Four Towns, que son un trasunto de los Backstreet Boys muy divertido, porque además la película está ambientada en esa época de principios de los 2000, con lo cual vamos a encontrar referencias tecnológicas a los móviles sin cámara, los Tamagotchi y la gran explosión de las boy band. Un día, cuando Maylin está muy estresada y demás, resulta que cuando está muy estresada y tiene problemas, se transforma en un enorme panda rojo, lo cual supondría un absurdo, pero sin embargo tiene una explicación, y es que en la familia de Maylin, una antepasada se decidió transformar en un panda rojo para poder defender a su familia, y es una característica genética mendeliana que todas las mujeres de esa familia, el gen ligado al cromosoma X, tienen la capacidad de, en momentos cuando ellas lo decidan, transformarse en un feroz panda para defender a los suyos. La película es una auténtica delicia, tiene personajes entrañables, tiene un ritmo que en ocasiones recuerda a Spider-Man dentro del Spider-Verse, porque no para en ningún momento, y la verdad es que estás viendo pues unas niñas que están creciendo, que están descubriendo pues su cuerpo, están descubriendo su interés por los chicos, su interés amatorio y demás, dentro de un contexto pues de la familia, con valores muy de la protección de la familia, de querer que la niña no lo pase mal. Y digamos que sería la típica película teenager de transición al mundo adulto, pero contada con una gracia y con un ritmo y con una ligereza, entiendes el término ligereza como un valor positivo, de que la película no pretende ser un panfleto ni ninguna clase de convencimiento forzado, sino que simplemente tú estás empatizando con una niña que está cambiando su cuerpo y tiene que adaptarse a ello, y cómo esta persona empieza a desligarse de partes tóxicas y negativas de la tradición familiar para ser ella misma y constituirse como un ser individualizado. La película, digamos que hace tetralogía, pues por referencias culturales directas, con Mulan y su estilo también, Mulan la de animación, la buena, su estilo de animación así cachondilla, por supuesto Del Revés, por supuesto Soul, y ahora esta haría una tetralogía sobre la condición humana en esas películas en las que Pixar sí, te puede contar una historia con un ritmo de Warner Brothers, pero en el fondo te deja pensando. Pues miren, la vi la semana pasada y llevo pensando en la película toda la semana, porque emociona, toca el corazón y encima hace pensar. Así que totalmente recomendable, por favor, vayan a ver Red, y si me admiten un consejo, hay mucho incel suelto, hay mucha gente muy retrógrada que no va a entender esta película y que la van a asumir como ya están otra vez aquí metiéndonos con calzador. Les aseguro que no. Es una película deliciosa de una niña que está abriéndose al mundo y de que la podemos acompañar un ratito, y que encima es muy, muy, muy entretenida, porque hace referencia pues a todas las meteduras de pata que tenemos todos cuando estamos creciendo y queremos avanzar y crecer como persona. Esta semana de Disney y Pixar, Red, absoluta recomendación para todos ustedes. Continuamos en la noche paradigmática. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there, so. ¿Qué ritmazo nos da siempre Daddy Freire para comentaros un poco la agenda cultural que Córdoba y nuestra provincia tiene para toda la semana? Comenzamos el lunes, que os recomendamos que vayáis al Palacio de la Merced de la Diputación, porque está la exposición En Pueblarte, una exposición dedicada a mujeres artistas plásticas de toda la provincia de Córdoba. Están hasta el 31 de marzo, por favor, no lo perdáis. El martes vuelven nuestras compañeras de producciones CMS, de nuevo con Las Tabernas Romanas, a las 7 de la tarde en el Centro Cívico de Poniente Sur, esta obra de Susana Reyes que no os podéis perder. El jueves tenemos música por partida doble, de nuevo dentro del ciclo de cultura en red del Ayuntamiento de Córdoba, en el Centro Cívico de la Fuensanta. Tenemos Canciones de Película, un espectáculo de Gloria Ariza que repasa los éxitos del cine y el teatro musical. Aparte, tenemos el concierto del artista Rohu, que viene a presentar su nuevo tema Polar Night Agency en la sala Hangar. Por favor, no lo podéis perder. Y finalmente, el viernes por la tarde, tenemos como principal plato la por fin presentación del libro Casa de Citas del Instituto Ouroboros de Estudios Científicos y Humanísticos de Córdoba, una obra coordinada por Adelina Cano y Pilar de César, y prologada por el presidente del instituto, que es José María Martínez. Es un libro estupendo, os recomendamos por favor que lo adquiráis porque es súper interesante. Más de 40 artistas, entre escritores e ilustradores e ilustradoras, que han llevado a cabo pues un proyecto desde la ciudadanía y para la ciudadanía. Cultura, narrativa, poesía e incluso diseño y artes gráficas, ¿no? Entonces tenemos exposiciones, conciertos, teatro y encima presentación literaria. Córdoba, tu cultura es tuya, disfrútala. Bueno, pues otra edición más de la Noche Paradigmática que llega a su final. La verdad es que es un gusto haber estado de nuevo al frente del programa. Siempre están las estupendas manos de Javier Juan y de Santos Macho, y en esta ocasión pues nos hemos tenido que adaptar y ponernos un poco ahí al timón, así que hemos intentado estar a la altura. Queremos agradecer la colaboración de Gonzalo Herreros, de Adelina Cano y de José María Martínez, de Silvia Lopera y de todas aquellas personas pues que nos estáis siguiendo y nos estáis escuchando semana a semana, que esperamos que cada vez seáis más. Soy Rafael Macho, ha sido un placer. Papá, te quiero, muchas felicidades por tu día y nos vemos la semana que viene. Sed buenos. Into the light of a dark black night.